4. La amistad de una sirvienta. Pasaron varias semanas que fueron casi tranquilas para el Artois. Las partes contrarias se reunieron en Arras, luego en Compiègne, y el rey prometió dictar arbitraje antes de Navidad. Los aliados, apaciguados por el momento, volvieron a sus sombríos castillos. Los campos estaban negros y desiertos. Las ovejas se apretujaban en el redil. Las auroras de diciembre, humeantes, semejaban fuegos de leña verde. En la residencia real de Vincennes, rodeada de grandes bosques, la reina Clemencia descubriría el invierno de Francia. Por la tarde, la reina bordaba. Había comenzado un gran mantel que representaba el paraíso. Los elegidos paseaban en él bajo un cielo azul, entre limoneros y naranjos. Era un paraíso muy parecido a los jardines de Nápoles. No sé, reina, para ser feliz, pensaba a menudo Clemencia, repitiéndose las palabras de su abuela María de Hungría. No es que fuera desgraciada, propiamente hablando. No tenía ninguna razón para serlo. Soy injusta, se decía, al no dar las gracias al Creador por todo lo que me ha dado. No podía comprender la razón de aquella lasitud, de aquella melancolía, de aquel aburrimiento que día tras día pesaba sobre ella. ¿No estaba rodeada de 1000 cuidados? Tenía siempre a su lado por lo menos a 3 damas de compañía, elegidas entre las más nobles del reino, dispuestas a ejecutar sus menores deseos, a anticiparse a sus menores gestos, llevar su misal, preparar su aguja, tenerle el espejo, peinarla, taparla con un manto en cuanto refrescaba. Varios jinetes tenían como única misión hacer el recorrido entre Nápoles y Vincennes para llevar y traer las cartas que intercambiaba con su abuela, con su tío el rey Roberto y con todos sus parientes. Tenía para su uso exclusivo 4 jacas blancas, enjaezadas con frenos de plata y riendas tejidas con hilos de oro. Y para los desplazamientos largos le habían regalado un gran carruaje de viaje, tan rico y con ruedas tan resplandecientes que a su lado el de la condesa Mahó parecía una carreta para llevar heno. ¿Y Luis no era en verdad el mejor esposo de la tierra? Al visitar Vincennes había dicho que le gustaba aquel castillo y que viviría allí. Enseguida decidió instalarse en aquel lugar. Muchos señores, imitando al rey, fijaron su residencia en aquellos parajes, y Clemencia, que no había imaginado lo que podía ser el invierno en Vincennes, no se atrevía a confesar que hubiera preferido volver a París. Verdaderamente, el rey colmaba todos sus deseos. No pasaba día sin que le llevara un nuevo regalo. «Amiga mía», le había dicho Luis, «quiero que seáis la dama mejor provista del mundo. Ese es mi gran deseo». Pero necesitaba ella 3 coronas de oro, una con 10 grandes rubíes, otra con 4 grandes esmeraldas, 16 pequeñas y 80 perlas, y la tercera con más perlas, esmeraldas y rubíes. Para la mesa, Luis le había comprado 12 jarros de plata dorada, esmaltados con las armas de Francia y Hungría. Y puesto que era piadosa y él admiraba su devoción, le había ofrecido un gran relicario por el cual pagó 800 libras con un fragmento de la Vera Cruz. Hubiera sido desalentar tan buena voluntad decir a su esposo que igualmente se podía rezar en medio de un jardín y que la más hermosa custodia del mundo, a pesar del arte de los orfebres y de la fortuna de los reyes, seguía siendo el sol que brillaba en el cielo azul sobre el mar. El mes anterior, Luis le había hecho donación de tierras que Clemencia aún no había tenido tiempo de visitar. Las casas y mansiones de Menville, Hebecourt, Saint-Denis de Farman, Wacht y Dampierre, los bosques de Lyon y de Bré. «¿Por qué, mi dulce señor, vais a desposeeros de tantos bienes en mi favor si no soy más que vuestra sirvienta y solo puedo disfrutar de ellos a través de vos?», le había preguntado. «No me desprendo de nada», había respondido Luis. «Todos estos señoríos pertenecían a Marigny, a quien los he tomado mediante juicio, y puedo disponer de ellos como me plazca. Quiero, por si me ocurriera alguna desgracia, convertiros en la más rica dama del reino. A pesar de la repugnancia que sentía en heredar los bienes de un ahorcado, ella no podía rehusarlos, puesto que se le concedían como donaciones de amor que el rey proclamaba en el acto mismo de la donación. Por la feliz y agradable compañía que Clemencia nos hace humilde y amigablemente. También le había concedido en propiedad las casas de Corbeil y de Fontainebleau. Cada noche que pasaba al lado de ella parecía valer un castillo. Sí, Luis la quería mucho. En su presencia jamás se había comportado con obstinación, y ella no comprendía la razón de su apodo. Jamás había habido disputa ni violencia entre ellos. Verdaderamente, Dios le había dado un buen esposo. Y a pesar de todo esto, Clemencia se aburría y suspiraba mientras tiraba de los hilos de oro de sus limones bordados. Se había esforzado vanamente en interesarse por los asuntos del Artois. Luis, a veces, discurría solo ante ella mientras se paseaba a grandes pasos por la habitación. La asustaban las grandes exclamaciones que lanzaba el conde Roberto y la manera como gritaba «prima», como si parara una jauría. Para ella, aquel hombre era, ante todo, un estrangulador de zorros. Le irritaba el señor de Valois, que frecuentemente decía «bien, sobrina, ¿cuándo daréis un heredero al reino?» «Cuando Dios quiera, tío», respondía ella suavemente. De hecho, no tenía amigos. Comprendía, porque era sensata y carecía de vanidad, que todo el afecto que le testimoniaban era interesado. Se daba cuenta de que nunca se quiere a los reyes por sí mismos y que los que se arrodillan ante ellos solo piensan en recoger del suelo algunas migajas del poder. No ser reina para ser feliz. Puede incluso que ser reina impida ser feliz, se repetía Clemencia. Aquella tarde, el conde de Valois, con su paso siempre apresurado, entró y le dijo: «Sobrina, os traigo una noticia que va a agitar a la corte. Vuestra cuñada, la señora de Poitiers, está embarazada. Las matronas lo han certificado esta mañana». «Lo celebro por la señora de Poitiers», dijo Clemencia. «Espero que os manifieste su agradecimiento», prosiguió Carlos de Valois, «porque a vos debe su actual estado. Si no hubierais solicitado su perdón el día de vuestros esponsales, dudo mucho de que Luis se lo hubiera concedido tan pronto». «Dios me prueba, pues, que hice bien, ya que acaba de bendecir esta unión». «Parece que Dios bendice menos rápidamente la vuestra», respondió Carlos. «¿Cuándo, sobrina mía, os decidiréis a seguir el ejemplo de vuestra cuñada? En verdad es una lástima que se os haya adelantado». «Vamos, Clemencia, permitidme que os hable como un padre. Ya sabéis que no me gusta guardarme las cosas que he de decir. ¿Cumple bien Luis sus deberes con vos?» «Luis es tan atento como puede serlo cualquier esposo». «Sobrina mía, entendedme lo que quiero decir. Hablo de los deberes de esposo cristiano, de los deberes corporales, si preferís». Clemencia se puso colorada y balbució: «No creo que Luis pueda ser censurado sobre ese punto. Solo llevo 5 meses casada y no creo que haya motivo de alarma». «Pero, en fin, ¿honra con regularidad vuestro lecho?» «Casi cada noche, tío, si es eso lo que deseáis saber, y no puedo hacer más que ser su sirvienta cuando él quiera». «Bien, esperemos, esperemos», dijo Carlos de Valois. «Pero comprended, sobrina, que fui yo quien arregló vuestro matrimonio. No quisiera que me reprocharan haber hecho una mala elección». Entonces, Clemencia tuvo, por primera vez, un acceso de cólera. Apartó su bordado, se levantó y, con voz que recordaba el tono de la anciana reina María, respondió: «Parecéis olvidar, señor de Valois, que mi abuela tuvo 13 hijos y que mi madre, Clemencia de Habsburgo, tenía 3 hijos cuando murió, a una edad casi igual a la mía. Mi tía Margarita, vuestra primera esposa, no os dio motivo de queja, que yo sepa. Las mujeres de nuestra familia son fecundas, como lo prueban en muchos reinos. Si no se cumplen, pues, vuestros deseos, no será por mi sangre. Y sobre este punto, señor, ya hemos hablado bastante, por hoy y para siempre. Y fue a encerrarse en su habitación, sin permitir que la siguiera ninguna dama de compañía. 2 horas más tarde, Eudelina entró a prepararle el lecho y la encontró sentada junto a la ventana, cuando ya era noche cerrada. «¿Cómo, señora?», exclamó. «Os han dejado sin luz. Voy a llamar». «No, no, no quiero ver a nadie», dijo débilmente Clemencia. La lencera avivó el fuego de la chimenea, que se extinguía, hundió en las brasas una rama resinosa y se sirvió de ella para encender un cirio plantado sobre un pie de hierro. «¡Oh, señora, estáis llorando!», dijo. «Os han afligido». La reina se enjugó las lágrimas. «Un mal sentimiento me atormenta el alma», dijo de pronto. «Siento celos». Eudelina la miró sorprendida. «¿Celos a vos, señora? ¿Qué motivo tenéis para estarlo? Estoy segura de que nuestro señor Luis no os engaña ni tiene intención de hacerlo». «Siento celos de la señora de Poitiers», prosiguió Clemencia. «La envidio porque va a tener un hijo, mientras que yo no lo espero. Oh, me siento feliz por ella, sí, estoy satisfecha. Pero no sabía que la felicidad del prójimo pudiera lacerar tan fuertemente. Jamás lo había sentido». «En verdad, señora, la felicidad ajena puede causar mucho dolor». Eudelina dijo esto de una curiosa manera, no como una sirvienta que aprueba las palabras de su dueña, sino como una mujer que ha sufrido el mismo mal y lo comprende. Su tono no se le escapó a Clemencia. «¿Tú tampoco tienes hijos?», le preguntó. «Sí, señora, sí. Una hija que lleva mi nombre y que acaba de cumplir 10 años». Se volvió y comenzó a preparar la cama, doblando las cubiertas de brocado gris y de piel de ardilla. «¿Cuánto tiempo llevas de lencera en este castillo?», prosiguió Clemencia. «Desde la primavera, poco antes de vuestra llegada. Hasta entonces estaba en el palacio de la Cité, donde cuidaba de la ropa de nuestro señor Luis, después de haber hecho lo mismo durante 10 años para su padre, el rey Felipe». Se hizo el silencio. Solo se oía la mano de la lencera golpeando las almohadas. «Seguro que conoce todos los secretos de esta casa y de sus alcobas», se decía la reina. «No, no le preguntaré. Está mal hablar con las sirvientas. No es digno de mí». Pero ¿quién podía informarla exactamente si no era una sirvienta, uno de estos seres que comparten la intimidad de los reyes sin compartir su poder? Jamás hubiera tenido la audacia de preguntar a los príncipes de la familia sobre la cuestión que la atormentaba desde su conversación con Carlos de Valois. Por otra parte, ¿le hubieran dado una respuesta sincera? No tenía confianza con ninguna de las grandes damas de la corte, porque ninguna había demostrado ser verdaderamente su amiga. Se sentía como una extranjera a la que se abruma con vanas alabanzas, pero a quien se observa y acecha, y cuya menor falta o debilidad jamás será perdonada. Por ello, solo podía confiarse a sus sirvientas. Eudelina, sobre todo, le parecía digna de confianza. Con su mirada franca, su sencillez, sus gestos seguros y tranquilos, la primera lencera se mostraba cada día más solícita y sus atenciones eran sin ostentación. Clemencia se decidió. «¿Es verdad que la pequeña señora de Navarra, a quien se tiene alejada de la corte y a quien solo he visto una vez, no es de mi esposo?», preguntó, y al mismo tiempo pensaba. «¿No debería haberme enterado antes de estos secretos de la corona? Mi abuela debería haberme informado anticipadamente de cuanto atañía a mi matrimonio. La verdad es que me han dejado llegar a este matrimonio ignorando muchas cosas». «Bah, señora», le respondió Eudelina mientras continuaba arreglando los cojines y como si la pregunta no la sorprendiera demasiado. «Creo que nadie lo sabe, ni siquiera nuestro señor Luis. Cada uno habla de ello según su conveniencia. Los que afirman que la señora de Navarra es hija del rey tienen interés en decirlo, al igual que quienes la consideran una bastarda. Incluso hay algunos, como mi señor de Valois, que cambian de opinión según los meses, cuando la verdad es solo una. La única persona que podía tener la certeza era la señora de Borgoña, y ahora descansa bajo tierra. Se interrumpió y miró a la reina. ¿Os inquietáis, señora, por saber si nuestro señor el rey...? Se interrumpió de nuevo, pero Clemencia le dio ánimos con la mirada, por lo que prosiguió. Tened la seguridad, señora, de que Monseñor Luis no está impedido de tener un heredero, como pretenden malas lenguas en el reino e incluso en la corte. ¿Sabe alguien? Murmuró Clemencia. Yo lo sé, dijo Eudelina lentamente, y se ha tenido mucho cuidado en que solo yo lo sepa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir la verdad, señora, porque yo también tengo un gran secreto. Sin duda debería callarme, pero no es ofender a una dama como vos, de tan alto rango y tan caritativa, confesaros que mi hija es de Monseñor Luis. La reina contempló a Eudelina con asombro infinito. Que Luis hubiera tenido una primera esposa no le había planteado a Clemencia ningún problema personal. Como todos los príncipes, Luis se había casado de acuerdo con los intereses del Estado. El escándalo, la prisión y luego la muerte lo habían separado de una mujer infiel. Clemencia no se preguntaba sobre la intimidad o las desavenencias de la pareja. Ninguna suposición, ninguna curiosidad asaltaba su pensamiento. Pero he aquí que el amor no conyugal, se mostraba ante ella en la persona de aquella hermosa mujer rubia y sonrosada, en la plenitud de su treintena, y Clemencia se puso a imaginar. Eudelina tomó el silencio de la reina como una censura. «No fui yo quien lo intentó, señora, os lo aseguro. Fue él quien impuso su autoridad. Además, él era muy joven, no podía tener discernimiento y una gran dama le hubiera asustado, sin duda». Clemencia le dio a entender con un ademán que no deseaba más explicaciones. «Quiero ver a tu hija». La lencera la miró con expresión de terror. «Podéis verla, señora, por supuesto que podéis, porque sois la reina. Pero os pido que no lo hagáis, ya que entonces se sabría que os he hablado. Se parece tanto a su padre que Monseñor Luis, con el fin de que no ofendiera vuestra vista, la ha hecho encerrar en un convento poco antes de vuestra llegada. Solo la veo una vez al mes, y cuando tenga la edad tomará los hábitos». Las primeras reacciones de Clemencia siempre eran generosas. «¿Pero por qué?», dijo a media voz. «¿Por qué ha hecho eso? ¿Cómo pudo creer que iba a gustarme tal acción? ¿A qué clase de mujeres están acostumbrados los príncipes de Francia? O sea, mi pobre Eudelina, que por mi culpa te han separado de tu hija. Te pido que me perdones». «Oh, señora», respondió Eudelina, «bien sé que no es obra vuestra». «Y no lo es. Pero yo he sido la causa», dijo Clemencia pensativa. «Cada uno de nosotros no solo es responsable de sus malas acciones, sino de todo el mal que provoca, aún sin quererlo». «A mí misma, señora», prosiguió Eudelina, «que era primera lencera en el palacio, me ha enviado Monseñor Luis aquí, a Vincennes, en peores condiciones que en París. Nadie debe protestar ante la voluntad del rey, pero la verdad es que me agradece poco el silencio que he guardado. Sin duda, mi señor Luis quería ocultarme también a mí. No creía él que preferiríais esta residencia entre los bosques al gran palacio de la Cité». Había empezado a confiarse y ya no podía detenerse. «Debo confesaros», prosiguió, «que a vuestra llegada solo estaba dispuesta a serviros por obligación, pero ciertamente no por gusto. Ha sido necesario que seáis tan noble dama y que tengáis tan buen corazón como hermoso rostro para que os haya cobrado afecto. No sabéis lo mucho que os quieren los humildes. Deberíais oír hablar de la reina en las cocinas, en las caballerizas, en los lavaderos. Allí, señora, tenéis muchas más almas fieles que entre los grandes varones. ¿Habéis conquistado el corazón de todos, incluso el mío, que era el más cerrado? Y no tenéis ahora sirvienta más devota que yo», concluyó Eudelina, tomando la mano de la reina para besarla. «Haré que te devuelvan a tu hija», dijo Clemencia, «y la protegeré. Le hablaré al rey». «No hagáis nada, señora, os lo suplico», exclamó Eudelina. «El rey me colma de tantos regalos que no deseo, que bien puede concederme uno que de verdad me plazca». «No, no, no lo hagáis», repitió Eudelina. «Prefiero ver a mi hija bajo un velo que bajo tierra». Por primera vez desde el comienzo de la conversación, Clemencia sonrió, casi se rió. «¿Tanto temor les inspira el rey de Francia a la gente de tu condición? Pues que el recuerdo del rey Felipe, tenido por hombre sin piedad, sigue pesando sobre vosotros». Eudelina sentía tanto afecto por la reina como rencor por Luis el Obstinado, y la ocasión era propicia para demostrar esos sentimientos. «Todavía no conocéis a mi señor Luis como lo conocemos todos aquí», dijo. «Aún no os ha mostrado el revés de su alma. Nadie ha olvidado», añadió bajando la voz, «que nuestro señor Luis hizo atormentar a los servidores de su casa después del proceso de la señora Margarita, y que fueron recogidos al pie de la torre de Nel 8 cadáveres completamente mutilados. ¿Creéis que cayeron por casualidad? No querría que el azar nos empujara, a mi hija y a mí, a caer de la misma manera». «Son rumores que hacen circular los enemigos del rey». Pero al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, Clemencia recordó las alusiones del cardenal Diez en Aviñón. «¿Me habré casado con un hombre cruel?», se preguntaba. «Lamento haber hablado demasiado», continuó Eudelina. «Quiera Dios que no os enteréis de nada peor y que vuestra bondad os deje en la ignorancia». «¿De qué cosa peor podría enterarme? Algo relacionado con la muerte de Margarita, ¿verdad?». Eudelina se encogió de hombros con expresión de tristeza. «Sois la única en la corte, señora, que aún ignora lo ocurrido. Si todavía no os han informado, es porque algunos guardan el mejor momento para lastimaros más. La hizo estrangular. Se sabe con toda seguridad. En Chateau Gaillard nadie se priva de decirlo. Pero al conoceros, han acabado por aprobar al rey». «Dios mío, Dios mío, ¿será posible que haya matado para casarse conmigo?», Clemencia gimió, ocultándose el rostro entre las manos. «Ah, no volváis a llorar, señora», suplicó Eudelina. «Pronto va a ser la hora de cenar y no podéis presentaros así. Voy a refrescaros la cara». Fue a buscar una bacía de agua fresca y un espejo, pasó un paño mojado por las mejillas de la reina y le ató una trenza rubia que se le había deshecho. Sus gestos eran suaves y había en ella una especie de ternura protectora. Los rostros de las dos mujeres se reflejaron juntos en el espejo. Dos rostros con la misma tez rubia y dorada, con los mismos ojos grandes y azules. «¿Sabes qué nos parecemos?», dijo la reina. «Es el más bello cumplido que me han hecho y quisiera que fuese verdad», respondió Eudelina. Como la emoción era grande en las dos y ambas tenían igual necesidad de amistad, el mismo impulso las empujó una hacia la otra y por un instante permanecieron abrazadas. 5. El tenedor y el reclinatorio. Con la barbilla levantada, la sonrisa a flor de labios y vestido con un manto forrado de piel sobre su camisa de noche, Luis X entró en la habitación. Durante la cena había encontrado a la reina extrañamente taciturna, distante, casi ausente. Había seguido la conversación tardíamente y apenas había respondido a las palabras que se le dirigían. Pero Luis no se había inquietado. Las mujeres están sujetas a cambios de humor, se decía, y el regalo que le traigo le devolverá la alegría. Era de esos maridos sin imaginación que tienen una pobre idea de sus esposas y creen que todo se arregla con un regalo. Entró haciéndose el gracioso y llevando un pequeño estuche de forma alargada. Apenas se sorprendió al encontrar a Clemencia arrodillada en el reclinatorio. La reina, por lo general, terminaba sus oraciones de la noche antes de que él entrara. Le hizo una señal con la mano que significaba: «No os preocupéis por mí, acabad en paz». Y se situó en el otro extremo de la habitación, haciendo girar el estuche entre las manos. Pasaban los minutos. El rey tomó una almendra garrapiñada de una copa que había cerca del lecho y se puso a masticar. Clemencia seguía arrodillada. Luis se le acercó y advirtió que ella no rezaba, sino que estaba mirándolo. «Ved, amiga mía», dijo, «ved la sorpresa que os traigo». «Oh, no es una joya, es más bien una rareza, un capricho de orfebrería. Mirad». Abrió el estuche y sacó un objeto largo y brillante con dos puntas en un extremo. En su reclinatorio, Clemencia dio un respingo. «¡Eh, amiga mía!», exclamó Luis entre risas. «No tengáis miedo, que esto no se ha hecho para herir. Se llama tenedor y sirve, por ejemplo, para comer las peras. Mirad qué bien trabajado está». Colocó sobre el reclinatorio un tenedor de dos púas de acero muy agudas, sujetas a un mango de marfil y oro cincelados. La reina no parecía demasiado interesada por el regalo. Ni siquiera apreció su novedad. Luis se sintió decepcionado. «Lo he hecho fabricar», contestó, «por mediación de Maese Ptolomei, quien lo encargó especialmente a un orfebre de Florencia. Parece ser que solo existen 5 tenedores como este en el mundo, y he querido que tuvierais uno para que no os ensuciéis vuestros hermosos dedos cuando comáis fruta. Es un objeto propio para damas. Los hombres nunca se atreverían a utilizarlo, excepto ese afeminado de Eduardo, mi cuñado de Inglaterra, quien, según me han dicho, se sirve de él en la mesa sin temor a las burlas». Confiaba en que sus palabras hubiesen sonado amables y hasta graciosas, y esperaba una sonrisa. Pero Clemencia no se había movido del reclinatorio y no dejaba de mirar a su marido fijamente. Nunca había estado más hermosa. Sus largos cabellos dorados le caían hasta la cintura. «Ah», prosiguió Luis, «Maese Ptolomei me ha informado de que su sobrino, a quien envié con Hugo de Bouvilly a Nápoles para recogeros, está curado. Pronto emprenderá el camino hacia París, y en cada carta habla a su tío de las delicadezas que tuvisteis con él». No obtuvo respuesta. «¿Pero qué le ocurre?», se preguntó Luis. «Al menos podría darme las gracias». Con cualquier otra persona que no fuera Clemencia, ya habría montado en cólera, pero no se resignaba a ver enturbiada tan pronto su felicidad por una escena matrimonial. Se dominó e hizo un nuevo intento. «Esta vez creo que el asunto del Artois se va a arreglar», dijo. «Las cosas se presentan bien. La entrevista en Compiègne, a la que tan dulcemente me acompañasteis, ha dado los resultados que esperaba y muy pronto voy a pronunciar mi arbitraje. Todo se apacigua desde que estáis conmigo». «Luis», dijo de repente Clemencia, «¿de qué murió vuestra primera esposa?». Luis se inclinó hacia adelante, como si hubiera recibido un golpe en el vientre, y la contempló por un instante estupefacto. «Margarita murió... murió...», respondió agitando las manos, «de una fiebre en el pecho que la ahogó, según me dijeron». «Luis, ¿podéis jurarlo ante Dios?». «¿Qué queréis que jure?», dijo Luis el obstinado alzando la voz. «No tengo nada que jurar. ¿A dónde pretendéis ir a parar? ¿Qué queréis saber? Os he dicho lo que os he dicho, y os ruego que os contentéis con ello. No tenéis por qué saber más». Se puso a recorrer la habitación. A la altura del escote de su camisa de noche, la base del cuello había enrojecido. Sus grandes ojos pálidos habían adquirido un inquietante centelleo. «No quiero que me hablen de ella», gritó. «Jamás. Y vos menos que nadie. Os prohíbo, clemencia, pronunciar ante mí el nombre de Margarita». Se interrumpió por un exceso de tos. «¿Podéis jurarme ante Dios», repitió Clemencia con determinación, «que vuestra voluntad no tuvo nada que ver con su muerte?» La cólera nublaba enseguida el juicio de Luis. En lugar de negar simplemente y fingir reír, como si se tratara de una suposición absurda y ofensiva, replicó: «Y aunque hubiera sido así, vos seríais la última en tener derecho a reprochármelo. Es a vuestra abuela a quien deberíais echárselo en cara». «¿A mi abuela?», murmuró Clemencia. «¿Qué tiene que ver mi abuela con esto?» Luis comprendió enseguida que acababa de decir una tontería, lo cual no hizo más que aumentar su furia, pero era demasiado tarde para volverse atrás. «Sí, la culpa fue de María de Hungría», repitió. «Exigió que vuestra boda se celebrara antes del verano. Entonces deseé, entendedlo bien, solamente deseé, que Margarita muriera antes de este tiempo. Expresé mi deseo en voz alta y fue atendido nada más. Si no lo hubiera hecho, vos no seríais reina de Francia. No os hagáis, pues, la inocente y no vengáis a censurarme por lo que os ha ido tan bien y os ha situado más arriba que toda vuestra parentela». «Si hubiera sabido que ese era el precio, jamás hubiese aceptado», exclamó Clemencia. «Por este crimen, Luis, es por lo que Dios no nos da un hijo». Luis dio media vuelta y se quedó inmóvil, estupefacto. «Sí, debido a este crimen y a todos los otros que habéis cometido», continuó la reina, levantándose del reclinatorio. «Hicisteis asesinar a vuestra esposa. Hicisteis detener con falsas pruebas al señor de Marigny. Mantenéis en prisión a los legistas de vuestro padre. Hicisteis atormentar a vuestros propios servidores. Atentasteis contra la vida y la libertad de las criaturas de Dios. Por esto, ahora Dios os castiga impidiéndoos engendrar nuevas criaturas». Luis, estupefacto, la veía avanzar hacia sí. Había, pues, una tercera persona que no se inmutaba con sus arrebatos, en quien no hacía mella su furor y que se le imponía. Su padre, Felipe el Hermoso, lo había dominado por la autoridad. Su hermano, el conde de Poitiers, lo dominaba por la inteligencia. Y ahora su segunda esposa lo dominaba por la fe. Nunca hubiese imaginado que su juez se le presentaría en la cámara nupcial y bajo la apariencia de aquella mujer tan hermosa, cuyos cabellos rubios volaban como un cometa. Luis contrajo el rostro en una mueca. Parecía un niño a punto de echarse a llorar. «¿Y qué queréis que haga ahora?», preguntó con voz aguda. «No puedo resucitar a los muertos. No sabéis lo que es ser rey. Absolutamente nada se hace por voluntad mía, y vos me culpáis de todo. ¿Qué queréis conseguir? ¿Para qué sirve reprocharme lo que no tiene remedio? Separaos, pues, de mí. Regresad a Nápoles si no podéis tolerar mi presencia, y esperad que haya papa para pedirle que anule nuestra unión». «Ah, ese papa. Ese papa que nunca consiguen elegir», agregó apretando los puños. «No sabéis lo mucho que me ha preocupado esa elección. Nada de esto hubiera ocurrido si hubiera habido un papa». Clemencia le puso las manos en los hombros. Era un poco más alta que el rey. «No puedo pensar en separarme de vos», dijo. «Soy vuestra esposa para compartir vuestra vida. Y eso incluye tanto vuestras miserias como vuestras alegrías. Lo que quiero es salvar vuestra alma y moveros al arrepentimiento, sin el cual no hay perdón». Luis la miró a los ojos y no vio en ellos más que bondad y compasión. Respiró más tranquilo y la trajo hacia sí. Amiga mía», murmuró, «sois mejor que yo. Sí. Mucho mejor. y no sabría vivir sin vos. Os prometo enmendarme y lamentar el mal que he podido causar. Mientras hablaba, hundió la cabeza en el hombro de la reina y le besó el nacimiento del cuello. «Ah, amiga», continuó, «qué buena sois. Qué hermoso es amaros. Os prometo ser como vos queréis. Sí, tengo remordimientos que me causan a menudo grandes terrores. Solo olvido cuando estoy en vuestros brazos. Venid, amiga mía, venid a que nos amemos». Intentaba llevarla hacia la cama, pero ella permanecía inmóvil. La sentía crisparse, resistirse. «No, Luis, no», dijo muy bajo. «Tenemos que hacer penitencia». «Ya haremos penitencia, amiga. Ayunaremos 3 veces por semana, si queréis. Venid, que estoy deseoso de vos». La reina se apartó y, como él no la soltaba, cedió una costura de su vestido. El ruido del desgarrón asustó a la reina, que se cubrió con la mano su hombro desnudo y corrió a refugiarse detrás del reclinatorio. Este movimiento de temor originó en Luis un nuevo acceso de cólera. «Decidme de una vez qué tenéis y qué hay que hacer para complaceros», exclamó. «No quiero perteneceros antes de ir en peregrinación. Iremos a pie. Luego sabremos si Dios nos perdona concediéndonos un hijo». «El mejor peregrinaje para lograr un hijo se hace aquí», dijo Luis señalando el lecho. «Ah, no os burléis de las cosas de la religión», respondió Clemencia. «No es así como podéis convencerme». «Es muy extraña vuestra religión, que os ordena rechazar a vuestro esposo. ¿No os han instruido sobre un deber al que no podéis negaros? ¿Comprended?» «Sí, os comprendo», gritó. «Comprendo que me rechazáis, comprendo que no os plazco. ¿Qué hacéis conmigo como Margarita?» Y avanzó con los ojos fijos en el tenedor de las aceradas puntas que seguía todavía sobre el reclinatorio. Ella adelantó la mano para recoger el objeto antes de que lo hiciera el rey. Por fortuna, él ni siquiera reparó en ese gesto. No prestaba atención más que al pánico y la desesperación que lo dominaban. Luis solo se sentía seguro de sus facultades viriles junto a un cuerpo dócil. Pensar que era rechazado lo dejaba indefenso. El drama de su primer matrimonio no tenía otro origen. ¿Y si aquella inhibición volvía a presentarse? No hay mayor dolor que verse incapacitado de poseer lo que más se desea. ¿Cómo podía explicar a Clemencia que, para él, el castigo había precedido al crimen? Le aterraba pensar que pudiera ponerse en marcha nuevamente el horrible engranaje de negativas, impotencia y odio. Dijo como para sí: «¿Será verdad que estoy maldito y condenado a no ser amado por quien amo?» Con los ojos cerrados, temblorosa todavía, Clemencia pensaba: «Y yo he creído que me quería matar». Entonces, cediendo a una vaga vergüenza tanto como a la compasión, se apartó del reclinatorio y dijo: «Está bien, haré lo que os plazca». Y fue a apagar las velas. «Dejad encendidos los cirios», dijo Luis. «¿De verdad, Luis, queréis? Dejad caer vuestro vestido». Decidida ahora a toda su misión, Clemencia se desnudó por completo, con la sensación de que obedecía al diablo. Si Luis estaba condenado, ella participaría en su condenación. Él llevó hacia el lecho aquel hermoso cuerpo de modeladas formas sobre el cual tenía de nuevo pleno poder. Para dar las gracias a Clemencia murmuró: «Os prometo, amiga mía, os prometo poner en libertad a Raúl de Preel y a todos los legistas de mi padre. En el fondo, siempre queréis las mismas cosas que mi hermano Felipe». Clemencia pensó que su complacencia sería motivo de algún bien y que, a falta de penitencia, serían puestos en libertad algunos prisioneros. Pero aquella noche un gran grito se estrelló contra el techo de la cámara nupcial. Después de 5 meses de casada, la reina Clemencia acababa de descubrir que no era reina solo para ser desdichada y que las puertas del matrimonio podían abrirse a deslumbramientos desconocidos. Permaneció largos minutos extenuada, jadeante, maravillada, ausente de sí misma, como si el mar de su costa natal la hubiera depositado en una playa dorada. Y fue ella quien buscó el hombro del rey para adormecerse, mientras Luis, loco de agradecimiento por el placer que ella acababa de dispensarle, y sintiéndose más rey que el día de su coronación, conocía la primera noche de insomnio sin sentir la obsesión de la muerte. Pero esa fue una felicidad fugaz. Desde el día siguiente, sin el auxilio de su confesor, asoció indisolublemente el placer al pecado. Sin duda era de naturaleza más nerviosa de lo que parecía, porque a partir de entonces la proximidad de su esposo le causaba intolerables dolores que la incapacitaban para aceptar el homenaje real, no por negativa de su voluntad, sino por intolerancia de su cuerpo. Sinceramente se entristecía, se excusaba por ello y hacía vanos esfuerzos para saciar los insistentes ardores de Luis. «Os aseguro, mi dulce señor», le decía, «que no podré mientras no vayamos en peregrinación». «Pues bien, iremos, amiga mía. Iremos pronto y tan lejos como queráis, y con una cuerda al cuello si os place. Pero antes, dejadme arreglar el asunto del Artois». 6. El arbitraje. La antevíspera de Navidad, en la sala más amplia de la mansión de Vincennes, transformada para la ocasión en sala de justicia, se hallaban reunidos pares, señores y legistas esperando al rey. Por la mañana había llegado una delegación de barones del Artois, al frente de la cual estaban Quiéguet y Fien, así como los inseparables Suastre y Comón. Parecía que todo estaba arreglado. Los enviados del rey habían hecho un buen trabajo multiplicando sus diligencias entre los adversarios. El conde de Poitiers había inspirado prudentes soluciones y había aconsejado a su suegra ceder en varios puntos para llevar la paz a sus dominios. Obedeciendo las instrucciones del rey, a decir verdad bastante vagas, pero generosas en su intención, «No quiero que se derrame más sangre, no quiero que se retenga injustamente a más gente en los calabozos, quiero que se devuelva a cada uno lo que le pertenece y que la cordialidad y amistad reinen en todas partes». El canciller Esteban de Mornay había redactado una larga sentencia de la que Luis el Obstinado se sintió infinitamente orgulloso, como si él personalmente hubiera dictado todos sus artículos. Paralelamente, Luis X mandaba poner en libertad a Raúl de Presles y a otros 6 consejeros de su padre, que se pudrían en una prisión desde el mes de abril. Esa política bondadosa lo había llevado, a pesar de la oposición de Carlos de Valois, a perdonar a la mujer y al hijo de Enguerrando de Marigny, ambos encarcelados hasta entonces. Tal cambio de actitud sorprendía a la corte. El mismo rey fue a recibir a Luis de Marigny, lo abrazó en presencia de la reina y de varios dignatarios y le dijo: «Ahijado, el pasado está olvidado». El rey empleaba ahora esta fórmula a cada momento, como si quisiera persuadirse y persuadir a los demás de que habían empezado una nueva fase de su reinado. Aquella mañana se sentía particularmente en paz con su conciencia mientras le colocaban su corona y ponían sobre sus hombros el gran manto flordelisado. Mateo de Tri le entregó la mano de la justicia, de oro y con 2 dedos levantados. «¿Cómo pesa?», exclamó Luis. «La encontré más ligera el día de la coronación. Señor, ¿queréis recibir primero al maestro Martín, que acaba de llegar de París, o lo veréis después del consejo?», preguntó el gran chambelán. «¿Ha llegado ya el maestro Martín?», quiso saber Luis. «Quiero verlo aquí, que me dejen a solas con él». El personaje que entró era un hombre de unos 50 años, bastante corpulento, de tez muy morena y ojos soñadores. aunque vestía de manera muy sencilla, casi como un monje, en su porte, en sus gestos suntuosos y seguros a la vez, en su forma de recoger el manto en el brazo y de inclinarse al saludar, había algo de oriental. Maestro Martín había viajado mucho en su juventud, había llegado hasta Chipre, Constantinopla y Alejandría. No se tenía la absoluta certeza de que hubiera llevado siempre el nombre de Martín con el que se le conocía. «¿Habéis aclarado la cuestión que os encargué?» le preguntó sin más preámbulo el rey. «Lo he hecho, Alteza. Muy honrado de haber sido consultado por vos. Entonces decidme la verdad, aunque sea mala, no temo escucharla». Un astrólogo como el maestro Martín sabía qué significaba aquello, sobre todo viniendo de un rey. «Señor», respondió, «nuestra ciencia no es exacta, y si bien los astros no mienten nunca, nuestro entendimiento puede equivocarse al observarlos. De todos modos, no encuentro fundamento para vuestra inquietud, y nada parece impedir que tengáis descendencia. El cielo de vuestro nacimiento os es más bien favorable en este punto, y en él los astros están dispuestos en buena forma para la paternidad. En efecto, Júpiter está en la punta de Cáncer, lo que es signo de fecundidad, y además ese Júpiter de vuestro nacimiento forma un triángulo amistoso con la Luna y el planeta Mercurio. No debéis, pues, renunciar a la esperanza de engendrar. Por el contrario, la oposición que la Luna hace a Marte no indica para el hijo que tendréis una vida exenta de dificultades, y será necesario rodearlo desde sus primeros días de grandes cuidados y fieles servidores». El maestro Martín se había ganado una gran fama al anunciar con mucho tiempo de adelanto, aunque con palabras vagas, la muerte del rey Felipe el Hermoso, que había de coincidir con el eclipse de noviembre de 1314. Había escrito «un poderoso monarca de Occidente», guardándose muy bien de precisar. Luis X lo tenía desde entonces en gran estima. «Vuestra información me es preciosa, maestro Martín, y vuestras palabras me confortan. ¿Habéis podido discernir el momento más favorable para concebir a los herederos que deseo?» El astrólogo hablaba despacio para tener tiempo de encontrar para sus respuestas el giro más adecuado. «Hablemos solamente del primero, señor, porque sobre los otros no podría responderos con suficiente seguridad. Me falta la hora del nacimiento de la reina que ella no sabe y que nadie me ha podido dar. Pero no creo cometer un gran error si os digo que antes de la entrada del sol en Sagitario os nacerá un hijo, lo que sitúa el tiempo de la concepción a mediados de febrero aproximadamente. Conviene, pues, apresurarme a hacer la peregrinación de San Juan de Amiens que tanto desea la reina. ¿Y cuándo creéis, maestro Martín, que debo reemprender la guerra contra los flamencos?» «Creo que en esto, señor, debéis seguir la inspiración de vuestra sabiduría. ¿Habéis elegido fecha?» «Espero reunir el ejército antes del próximo agosto». La soñadora mirada del astrólogo permaneció un instante clavada sobre el rey, su corona y la mano de justicia, que parecía molestarlo y que llevaba al hombro como un jardinero lleva la azada. «Para llegar al mes de agosto habrá que pasar junio», murmuró. «Puede que los flamencos hayan dejado de inquietaros para entonces». «Ya lo creo», exclamó Luis. «Con el gran miedo que les inspiré el verano pasado, se someterán sin presentar batalla antes de la estación de las cabalgatas». Causa una extraña impresión ver a un hombre, teniendo la casi plena seguridad de que antes de 6 meses habrá muerto, y oírle hacer inútiles proyectos para un porvenir que probablemente no verá. «Si llega a noviembre», se decía Martín, porque aparte del temible paso de junio, el astrólogo había descubierto un segundo aspecto funesto, una maligna dirección de Saturno a los 27 años y 44 días del nacimiento del rey. «Dos conjunciones fatales con 6 meses de intervalo. Si verdaderamente engendra, La segunda coincidirá con el nacimiento del niño. De todas formas, tales cosas no pueden decirse. Sin embargo, antes de partir con la bolsa que el rey acababa de entregarle, Martín se creyó obligado a añadir: «Señor, una palabra más para la conservación de vuestra salud. Cuidaos del veneno, sobre todo al declinar la primavera». «Entonces, ¿debo abstenerme de comer hongos? Me gustan mucho, pero a veces me han causado desarreglos intestinales». A continuación, preocupado de repente, añadió: «¿Veneno? ¿Queréis decir la mordedura de alguna víbora?». «No, señor, me refiero a los alimentos». «Ah, bien. Gracias por vuestro consejo, maestro Martín». Inmediatamente, mientras se dirigía a la sala de justicia, Luis ordenó a su chambelán que redoblaran la vigilancia en las cocinas, que se surtiera solamente de comestibles de segura procedencia y que hiciera probar todos los platos dos veces en lugar de una antes de servírselos. Luego entró en la gran sala. Todos se levantaron y se mantuvieron en pie hasta que se instaló bajo el dosel. Sentado en el trono, con los faldones del manto recogidos sobre las rodillas, Luis se sentía en aquel instante como el señor del cielo de las vidrieras de las iglesias. A derecha e izquierda, sus varones bellamente vestidos inclinaban devotamente la cabeza. A pesar de todo, había momentos de satisfacción en el oficio de rey, y Luis prolongaba su placer. «He aquí», pensaba, «que voy a dictar sentencia y todo el mundo se conformará, y así se restablecerá la paz y la buena armonía entre mis súbditos». Ante él estaban las dos partes que habían dado lugar al arbitraje. Por un lado, la condesa Mahó, que llevaba una corona que descollaba entre los consejeros apiñados en torno a ella. Por otro, la delegación de los aliados de l'Artois. Había en ellos cierta falta de uniformidad en su manera de presentarse, pues, aunque llevaban sus mejores vestidos, no eran todos de última moda. Aquellos pequeños señores tenían un aire provinciano. Suastre y Comón se habían presentado como para ir de torneo, y se sentían un poco embarazados con sus yelmos que sostenían con la mano ante el pecho. Los grandes varones designados para acompañar al rey habían sido elegidos prudentemente a partes iguales entre los partidarios de ambos bandos. Carlos de Valois y su hijo Felipe, Carlos de la Marche, Luis de Clermont, Berardo de Mercœur y, sobre todo, Roberto de Artois, eran partidarios de los aliados. Se sabía que, por otra parte, Felipe de Poitiers, Luis de Évreux, Enrique de Sully, los condes de Boulogne, de Saboya, de Forêt y el señor Mail de Noailles apoyaban a Mahó. «In nomine patris et filii». Los asistentes se miraron sorprendidos. Era la primera vez que el rey abría su consejo con una plegaria y solicitaba para sus decisiones las luces divinas. «Nos lo han cambiado», susurró Roberto de Artois a Felipe de Valois. «Miradlo, parece un obispo en el púlpito». «Mis muy queridos hermanos, mis muy queridos tíos, mis buenos primos y mis bien amados vasallos, tenemos el gran deseo y el deber, por mandato de Dios, de mantener la paz en nuestro reino y condenar la división entre nuestros súbditos». Luis, que a menudo tartamudeaba en público, se expresaba ahora de manera lenta pero clara. Verdaderamente se sentía inspirado, y al escucharlo aquel día, cabía preguntarse si su verdadero destino no hubiera sido el de un buen cura de aldea. Se volvió primero hacia la condesa Mahó y le rogó que siguiera sus consejos. «Señor, nada deseo tanto como la concordia y ansío poder complaceros en todo», respondió ella. El rey se volvió a continuación hacia los aliados y les hizo la misma recomendación. «Señor», respondió Gerardo Quiegue, «no queremos más que el apaciguamiento y mostrarnos vuestros fieles vasallos». Luis miró a sus tíos, hermanos y primos como si les dijera: «Ved lo bien que he sabido arreglar las cosas». Acto seguido, se sentaron los miembros de la asamblea, y el canciller Esteban de Mornay leyó la sentencia de arbitraje que empezaba con una declaración de intenciones. El pasado, según aquella fórmula tan apreciada por el rey, estaba olvidado. Odios, ofensas y rencores quedaban perdonados por una y otra parte. La condesa Mao reconocía sus obligaciones para con sus súbditos, se comprometía a mantener la paz en el Artois, a no tomar represalias con los aliados ni buscar ocasión de causarles daño o molestias. Aceptaría, como había hecho el rey, las costumbres en uso en tiempos de San Luis, y aceptaría también que se probaran ante ella por gente digna de crédito, caballeros, clérigos, burgueses, abogados. Luis apenas escuchaba. Después de dictar la primera frase, le parecía haberlo hecho todo. El detalle de las disposiciones jurídicas, cuya redacción había dejado a Mornay, no le interesaba. Su pensamiento iba por otros derroteros. Contando con los dedos, pensaba: febrero, marzo, abril, mayo. Entonces el heredero me nacerá hacia noviembre. Si hay alguna queja contra la condesa, leía Esteban de Mornay, el rey hará examinar por los investigadores si la queja es fundada. Y en ese caso, si la condesa se niega a acatar la justicia, el rey la obligará. La condesa, por otra parte, deberá, en las multas que reclame, declarar el monto para cada delito. La condesa tendrá que entregar a los señores las tierras que retiene sin sentencia a su favor. Mao comenzó a agitarse, pero los cuatro hermanos Higson, el canciller, el tesorero, el administrador y el bailío, la calmaron. «No se habló de esto en la reunión de Compiègne», decía Mao. «Es preferible perder un poco que perderlo todo», le susurró Denis. El recuerdo del paseo que hubo de hacer encadenado el día de la muerte del sargento Cornillot lo inclinaba al compromiso. Mao se arremangó y siguió escuchando, conteniendo la cólera. La lectura duraba ya casi un cuarto de hora cuando un estremecimiento de interés recorrió la sala. Mornay abordaba el tema de Thierry de Higson. Todas las miradas se dirigieron hacia el canciller de Mao y sus hermanos. En lo que respecta al señor Thierry de Higson, que los aliados reclaman que sea juzgado, el rey decide que se lleven las acusaciones ante el obispo de Terouanne, del que depende el señor Thierry. Sin embargo, no podrá presentar su defensa en el Artois, porque el antedicho señor Thierry es muy odiado en el país. Sus hermanos, hermanas y sobrinos no podrán volver tampoco al Artois mientras no sea fallado el juicio por el obispo de Terouanne y confirmado por el rey. A partir de ese momento, los Higson abandonaron la actitud conciliadora que habían conservado hasta entonces. «Fijaos en vuestro sobrino, observad su triunfo», dijo Pedro, el baile de Arras. En efecto, Roberto de Artois intercambiaba sonrisas con sus primos de Valois. «Aún no se ha dicho todo, amigos míos, aún no se ha dicho todo», murmuró Mao con la mandíbula apretada. «¿Creéis que voy a abandonaros, Thierry?» Cuando se acabó la lectura de la sentencia de arbitraje, el obispo de Soissons, que había participado en las negociaciones, se adelantó con el evangelio en la mano y lo presentó a los varones. Estos se levantaron a la vez y tendieron la mano derecha, mientras Thierry, en su nombre, juraba sobre el libro sagrado respetar escrupulosamente el arbitraje del rey. Luego, el obispo se acercó a Mao. El pensamiento del rey en ese momento viajaba por los caminos. «Haremos a pie las últimas leguas de ese peregrinaje a Amiens y el resto en carreta. Necesitaremos botas forradas. Además, llevaré mis cocineros y salseros, pues debo guardarme de los venenos. Esperemos que Clemencia esté libre de los dolores que la entorpecen para el amor». Soñaba con la vista puesta en los dedos de oro de la mano de la justicia cuando escuchó a Mao gritar de repente: «¡Me niego a jurar! ¡No aceptaré esta nefasta sentencia!» Un gran silencio cayó sobre la asamblea, sobrecogida por la audacia de esta negativa lanzada a la cara del soberano. Se preguntaban qué terrible sanción iba a formular la boca real. —¿Qué ocurre? —preguntó Luis, inclinándose hacia el chambelán. —¿Por qué se niega? El arbitraje me parece justo. Miraba a los asistentes con aire ausente, más sorprendido que contrariado. Entonces Roberto de Artois se levantó e hizo oír su vozarrón. —Señor, primo mío, ¿vais a permitir que se os desafíe y se os abofetee? Nosotros, vuestros parientes y consejeros, no lo toleraremos. Ved el agradecimiento que se os tiene por ser bondadoso. ¿Sabéis que por mi parte era opuesto a todo acuerdo amigable con la señora Mahó, de quien me avergüenzo que sea de mi sangre? Porque toda la benevolencia que se le dispensa no hace más que animarla a realizar mayores villanías. ¿Me creeréis por fin, mis señores? Continuó tomando a la asamblea por testigo. ¿Me creeréis por fin cuando afirmo, como vengo haciendo desde hace tantos años, que he sido engañado, traicionado, expoliado por ese monstruo de hembra que no respeta ni el poder del rey ni el poder de Dios? ¿Cabe asombrarse de la actitud de una mujer que no obedeció la voluntad de su padre moribundo y se apropió de bienes que no le pertenecían, aprovechándose de mi infancia para despojarme? Mahó, en pie, con los brazos cruzados, miraba a su sobrino con desprecio y cólera, mientras, a dos pasos de ella, el obispo de Soissons dudaba en si dejar o no el pesado evangelio. —Señor, ¿sabéis por qué? —continuó Roberto—, la señora Mahó rechaza hoy el arbitraje que aceptó ayer. Porque habéis añadido una sentencia contra Thierry de Hirson, contra esa alma vendida y condenada, contra ese bribón cuyos pies deben de tener pezuñas de demonio. Fue él quien, por mandato de la señora Mahó, trabajó y falsificó de tal forma los escritos que me hizo perder mi herencia. El secreto de sus malas acciones los ha unido tan vergonzosamente que la condesa Mahó ha tenido que beneficiar a todos los hermanos y parientes de Thierry que se ceban en este desdichado pueblo del Artois, tan próspero en otro tiempo, tan miserable ahora, que no tiene otro recurso que la rebelión. Los aliados escuchaban con el rostro iluminado y parecía que estaban a punto de aclamar a Roberto, quien, con el mismo énfasis, agregó: —Si tenéis el atrevimiento, si tenéis la audacia, señor, de perjudicar a Thierry, de quitarle la mínima parte del fruto de sus robos, de amenazar la uña pequeña del dedo pequeño del más pequeño de sus sobrinos, ahí está la señora Mahó enseñando sus garras y dispuesta a escupir al rostro de Dios, porque los votos de su bautismo y la pleitesía que os rindió rodilla en tierra no significan nada en comparación con su sumisión a Thierry de Hirson, que es su verdadero señor feudal. Mahó no se había inmutado. —La mentira y la calumnia, Roberto, se deslizan por vuestra boca como la saliva —dijo calmosamente la condesa—. Tened cuidado en no morderos la lengua, porque podríais morir. —¡Callaos, señora! —gritó bruscamente Luis el Obstinado—. ¡Callaos! —Me habéis engañado. Os prohíbo volver al Artois si no aceptáis la sentencia que acabo de dictar y que, como todo el mundo me ha dicho, es una buena sentencia. Hasta entonces residiréis en París o en Conflans y en ninguna otra parte. Basta por hoy. He pronunciado mi sentencia. Sufrió un violento ataque de tos que lo obligó a encogerse en el trono. —Así reviente —dijo Mahó entre dientes. El conde de Poitiers no había pronunciado una sola palabra. Balanceaba una pierna y se acariciaba pensativamente la barbilla.